Hacemos una pausa para emitir la información local desde las diferentes concejalías del ilustre Ayuntamiento de Archidona. Estás en la sintonía de Radio Archidona en el 107.4 de FM. Bueno, pues en primer lugar agradecer la presencia de los medios presentes hoy aquí en la sala de prensa. Vamos a dar comienzo pues a la rueda de prensa que ha convocado la Concejalía de Comercio del Ilustre Ayuntamiento de Archidona con el objeto de presentar una campaña contra el comercio ambulante ilegal. Una campaña pues que ya se celebraba la pasada primavera, hace ahora aproximadamente un año, que contó con bastante aceptación y que hemos querido desde la Concejalía de Comercio pues volver a poner en marcha con el objeto fundamental de concienciar a la ciudadanía, a todos los archidoneses y a todas las archidonesas de los perjuicios que conlleva la práctica y la complicidad con el comercio ambulante ilegal. Desde el comienzo de esta legislatura, desde el área de comercio del Ayuntamiento de Archidona, se han tomado diferentes medidas para intentar erradicar y con esto conseguir disminuir pues el grave perjuicio que conlleva la frecuente práctica del comercio ambulante ilegal en nuestro municipio. Hay que recordar que precisamente una de las primeras medidas que se adoptaron en este sentido fue endurecer la ordenanza municipal de comercio ambulante ilegal, en la que se incrementaban las sanciones al realizar esta práctica en el término municipal de Archidona, al tiempo que se recogía la posibilidad de que una vez que estos vendedores ambulantes ilegales pues eran encontrados por la propia policía local, pues podrían destinar la mercancía a determinadas asociaciones sin ánimo de lucro, con el objeto bueno pues de hacerlos entender de que estaban llevando a cabo una práctica que en nuestro municipio es totalmente ilegal, dando facilidades a aquellas personas que verdaderamente quisieran ejercer una actividad económica dentro de la legalidad, y permitíamos que previo obtención de un permiso, de un certificado por parte de este ayuntamiento, podrían ejercer este tipo de venta los lunes coincidiendo con el mercadillo semanal de los lunes. Como digo, fueron pues algunos las personas, los vendedores que se acogieron a esta medida. Todos los demás, evidentemente, quedaron en la más absoluta ilegalidad. Y por eso queremos volver a poner en marcha esta campaña de concienciación, en la que vamos a utilizar pues todos los medios que estén a nuestro alcance, para que en el próximo mes recordarle e informar a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de los perjuicios que esta práctica conlleva y acarrea al pequeño comercio de la localidad. Personas, empresarios, autónomos que están viviendo, como todos ya sabemos, horas bastante bajas en sus comercios, todos afectados por la bajada del consumo, producto de la fuerte crisis económica que estamos atravesando. Y si a eso pues no podemos medidas desde el ayuntamiento para frenar este comercio ambulante ilegal, pues estamos condenando a estas personas, a estos empresarios, a estos pequeños comercios, a que echen el cerrojo y se queden en su casa, porque no pueden competir con una actividad totalmente, como digo, fuera de la ley, al margen de la ley, sin que paguen absolutamente ningún tipo de impuesto, ningún tipo de tasa por ejercer esa actividad. Y por supuesto también con los perjuicios para las familias que eso conlleva, porque se está comprando mercancía que no sabemos, desconocemos cuál es su estado, no pasa absolutamente ningún control sanitario y eso supone un riesgo para la salud de las familias. Por eso queremos durante las próximas semanas recordar a la ciudadanía de Archidona que la práctica del comercio ambulante ilegal es una actividad, como digo, como estamos diciendo, ilegal, prohibida en nuestro municipio, y que aquellas personas que están comprando y que están colaborando con este tipo de comercio, de alguna forma están siendo cómplices y están apoyando a esta actividad ilegal. Por eso Queremos tender una mano, como lo estamos haciendo desde la Concejalía de Comercio, a todo el sector comercial del municipio, situarnos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, a su lado y defender sus intereses, defender que son personas que, como digo, están actuando desde la más absoluta legalidad, pagando y haciendo frente a veces a pagos que son muy complicados a hacer frente por las circunstancias y por la situación económica que están atravesando sus negocios. Por eso, y como digo, más que nunca debemos apoyar a ese pequeño comercio del municipio y entre todos tenemos que decir no al comercio ambulante ilegal, porque es una práctica que, como digo, supone riesgos para la sanidad de las familias del municipio, destruye puestos de trabajo porque están condenando a que estos empresarios, estos pequeños comercios, tengan que cerrar sus negocios o tengan que despedir a los trabajadores que actualmente tienen contratados, avala el contrabando, engaña al consumidor porque estamos en muchas ocasiones comprando, como digo, género que desconocemos su procedencia o género que corresponde a una mera falsificación. Y por supuesto, y como he dicho desde el principio de esta rueda de prensa, es absolutamente una actividad desleal que está condenando al pequeño comercio local a la más absoluta ruina. Ahora los controles de alcohol pueden incluir una prueba de análisis de saliva para detectar el consumo de drogas. El conductor que dé positivo será sancionado con 500 euros de multa y retirada de 6 puntos. Incluso si afecta a la conducción, puede ser delito. Quizá las medidas parezcan duras, pero casi 500 muertos al año lo son mucho más. Si consumes drogas y conduces, la víctima no eres solo tú. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.